Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán, segunda parte. Un día, ella le habló de una película que se llamaba El sexo de las psicóticas, y a partir de ahí, entendió que todas las historias de amor se parecen, pero cada ruptura es caótica a su manera. Lo dijo y empezó a reírse. En ese momento no supo muy bien de qué se reía, pero sus carcajadas retumbaron en la habitación a oscuras. Era un guión que ella había empezado a escribir cuando estuvo internada. Es raro. Simón piensa en ese título al abrirse la puerta corrediza del aeropuerto. ¿No es ella? Se pregunta ante la imagen difusa de una chica que empuja un carrito y ensaya media sonrisa de ribotril en la cara. Es sábado de madrugada, pero esa chica no es ella, se dice él en voz alta al verla empujar el carro con tres valijas, una mochila y varias bolsas del free shop. Al girar la cabeza hacia la nena que la persigue, tambaleante, con una muñeca en brazos. Nena, no es ella entonces. No tiene el pelo rapado a los costados, no tiene los gestos desaforados que tenía ella otras madrugadas de otros sábados. Y además tiene una nena que llora y grita. No es un dato menor, no puede de ser ella. Comienzo de la novela La disolución, de Diego Erlán. ¿Talleres literarios? Sí, es que fui a un taller en el que no me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero quería que escribiera poesía. Y yo dije, yo no tengo para escribir poesía, o sea, no lo considero demasiado, pero y quería que escribiera poesía, pero no me daba tanto para leer y hacía más esos juegos de escritura creativa que me parecen medio tontos, pero sí, ese tipo de cosas hubo. Pero para mí el taller literario es la charla de café de todos los sábados que tengo con Luis Guzmán, con Luis Chitarroni y con Jinkis, que escuchábamos al principio. Y casi, o sea, muchas veces no hablamos de literatura, pero me parece que ese es el taller de literatura. Esos son los maestros que te enseñan a escribir, porque te enseñan a pensar también. O sea, me parece que va por ahí. El amor nos destrozará desde 2012, 4 años después la disolución, y en 2017 Satélite de amor. Y aunque en el título de la disolución no aparezca el término amor, hay un camino que va enlazando no solamente las historias de amores quebrados, astillados, conflictivos, y siguen los términos, sino también una reflexión acerca del amor. Sí, sí, es posible. El amor, no sé muy bien qué es el amor, pero es algo que sí, el amor es lo que dice Cristeva, me parece, pero en el amor yo soy otro, o sea, el yo es otro, y eso lo veo un poco ahora con mi hijo, o sea, yo ya dejo de, mi subjetividad ya está desplazada y solamente me interesa él, Y me parece que las relaciones de pareja también, que es algo que me obsesiona y que me encanta abordarlas, son muy complejas y muy difíciles de entender, ¿no? Hay muchísima perversión y eso me gusta. La relación de amor también en una familia me parece que es mucho más compleja y mucho más interesante, porque también ahí hay mucho odio quizás en las familias, y esas tensiones me interesa desarrollar. Diego Erlán estudió periodismo e historia del arte y se graduó como licenciado en ciencias de la comunicación. Erlán se desempeñó como profesor universitario, guionista de televisión y crítico cultural en diversos medios. En 2013, el periodista y escritor Diego Erlán fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo por su reportaje La larga risa de todos estos años sobre el escritor Rodolfo Fogwill. En aquello que escuchamos, ese momento pre este otro momento, esa conversación allá en enero de 2018 en Cartagena de Indias, rato después que hubieras participado en ese panel Escritores Anfibios junto con Eduardo Plaza y Mariana Torres, lo mencionabas un par. Un amigo, otro escritor, Mauro Libertella. Sí, Mauro Libertella es uno de los, para mí, mejores escritores de mi generación, y realmente es un amigo, y nos leemos mutuamente mucho, todo el tiempo nos estamos leyendo, y es una persona... A mí me parece genial, o sea, la cantidad de anécdotas que tiene siempre, y él trabaja también con la estética esa de la anécdota. Uh-huh. Y Mauro me parece que tiene muchísimo futuro, o sea, como escritor va a ser uno de los buenos. Se tiene que poner las pilas a escribir y creo que estaba escribiendo un par de cosas interesantes, un perfil sobre el Lebrero también, que va a estar bien. Y tiene un libro de artículos que no lo publicó todavía, y siempre lo empujo para que lo publique, porque tiene que funcionar. We'll be right back. En 2017, Mauro Libertella fue seleccionado por el AI Festival como uno de los 39 mejores escritores de ficción de latinoamericanos menores de 40 años. Hijo de los escritores Héctor Libertella y Tamara Kamenzain, Mauro Libertella nació en la Ciudad de México en 1983 y en 1984 su familia volvió a Buenos Aires, donde vive actualmente. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y escribe regularmente sobre temas relacionados a la cultura en medios impresos y digitales. En 2016, la Feria del Libro de Guadalajara lo seleccionó como una de las 20 nuevas voces de la narrativa latinoamericana. Mauro Libertella es autor de las novelas Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y Un reino demasiado breve. Diego, no quiero retomar caprichosamente el tema, pero luego de escucharte, luego de agradecerte el haber tenido esta conversación contigo, luego de haber repasado cuestiones que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con cómo emprender el camino de la ficción, la construcción de los personajes, reaparece esta cuestión que a lo mejor para los que tenemos más edad que la tuya, nos cruzó, nos marcó y también nos influyó para entender ciertas movidas culturales, literarias. Esta noción de generación, allá en Cartagena se hablaba como la generación sub-40, y si bien no te gusta el fútbol, hay seleccionados nacionales que se organizan, claro, en función de las edades. Bueno, van dos por una. Dos preguntas que pueden ser una. ¿Se sienten parte de una generación? ¿Los pares con los que hablas, pero que tienen edades similares? Por un lado. Y la otra, ¿está bueno hablar de generación hoy, en este tramo del siglo XXI, cuando de literatura se habla, por caso? Inevitablemente somos una misma generación desde la cuestión etaria. O sea, si querés hablar de generación como movimiento estético, ahí se rompe un poco, pero me parece que se rompe a favor, está bien que se rompa. Me parece que hay una diversidad de estéticas que se ve un poco en la antología de Bogotá 39 que se publicó en Cartagena por el Hay Festival. La diversidad de registros y de visiones sobre el mundo es muy impresionante. Después de la selección del Hay Festival, o sea, armamos un grupo de los Bogotá 39 y estamos hablando todo el tiempo. Y realmente está buenísimo poder saber cuáles son las cosas que piensa un escritor mexicano y un escritor argentino u otro de Costa Rica. Y entender que hay muchas cosas en común y muchas dificultades también que estamos viviendo todos. Es realmente interesante pensarlo desde ese lugar. También estamos como en la literatura, es un ambiente difícil, o sea, es muy duro escribir, es muy difícil escribir, es imposible vivir de la escritura y uno es lo que más le gusta hacer, ¿no? Pero ahí ves que las dificultades para todos son las mismas. O sea, no poder escribir o querer escribir o no poder publicar o no saber cómo circulan los libros en Latinoamérica o en otras lenguas. Todos estamos en la misma. Algunos ya fueron traducidos, estaba Samantha Schweblin, gente muy reconocida en todo el mundo, y otros estamos empezando a transitar también con la misma edad, tal vez, ese camino. Pero en ese punto, o sea, la generación existe. Después vamos a encontrar que con algunos nos vamos a sentir más afines estéticamente y tal vez se puede pensar un movimiento, pero creo que no son los escritores los que tienen que pensar eso, sino los críticos, ¿no? O sea, es el crítico el que ve las conexiones invisibles. Hay muchísimas conexiones entre Mauro Libertella y yo, porque tenemos una misma mirada sobre el mundo a veces, con divergencias, pero son miradas parecidas, y también tenemos una inquietud similar en la idea de retratar el realismo o la vida cotidiana de una pareja. En ese punto me parece que Un reino demasiado breve, que es la última novela de él, tiene muchas relaciones con la disolución, y de hecho lo estábamos escribiendo al mismo tiempo, y yo entregué este libro antes que él, y él dijo, esto es lo que quiero hacer yo, algo parecido. Entonces son dos libros que podrían dialogar muy bien. La primera vez que se vieron, sin embargo, no sucedió nada extraordinario. El grupo era amplio y no se sentaron uno cerca del otro. En las primeras miradas de reconocimiento general, él se detuvo unos segundos de más sobre ella. Congeló el plano apenas el tiempo necesario para registrar esa anomalía, pero los nervios del viaje inminente y la euforia de unos 40 postadolescentes que recién se conocían confabularon para que ese primer terremoto emocional se pospusiera un poco. Los primeros indicios fuertes sucedieron recién en el avión, casi 2 semanas después de ese primer encuentro. Quienes iban a viajar fueron llegando de a uno al aeropuerto, algunos acompañados por sus padres, otros solos. Julián la vio de pie al lado de una columna, retirada del grupo, con una valija violeta en la mano. Parecía nerviosa, algo desorientada. El pelo le tapaba la cara, como si se escondiera detrás de una cortina de hilos castaños. Julián se le acercó. Párrafo tomado de la novela Un reino demasiado breve, de Mauro Libertella. Habitualmente queda para el final. Acá no vamos a transgredir ciertas rutinas, como te mencionaba al comienzo de esta conversación, que estos diálogos vienen teniendo. Ya algo adelantaste, me quedé con la incógnita hasta este momento, porque en el tramo final de estas conversaciones, y aludiendo a cómo se llama el ciclo Tramas, la pregunta inevitable o que sale del título de la audición es que estás tramando, y en este momento, mirando para eso que está por venir, pero que se está construyendo ahora, en este presente, no es... y va a ser parte de ese futuro. ¿De qué se trata esto que no es ficción? La biografía de Fowell que vengo trabajando desde el 2012, es un libro imposible, es un libro que se va construyendo con los años y se va agrandando, y ya tengo muchísimo escrito y tengo muchísimo investigado, y también siento que hay muchas cosas por seguir investigando, entonces eso lo hace más difícil. Pero como te digo, la disolución surge de una frase que aparece en el diario de investigación de Fowell. O sea, yo sigo un diario de investigación para entender cómo fue encontrando los personajes, los testimonios o los documentos. Y ahí empieza a meterse la vida privada y empieza a meterse las dificultades que uno tiene para, bueno, me quedé sin laburo, o sea, tengo que empezar a hacer estas cosas. Y eso también me lleva a pensar en Fowell. Diego Erlán, escritor. O sea, el problema del dinero también me hace pensar en Fowell, y el problema de cómo se construye una vida me hizo pensar en Montserrat y en la disolución. Entonces empecé en el diario de investigación de Fowell. Esta novela empezó con esa frase y la terminé escribiendo en el diario, y después la saqué del diario y se hizo una novela. Creo que el diario también es una obra en paralelo, porque me interesa esa idea de cómo la vida se mete en la vida literaria o en la escritura. Así que en eso estoy escribiendo, también estoy escribiendo cuentos, porque me interesa ahora, con el poco tiempo que me da trabajar y tener un hijo muy chiquito, también hay que escribir más breve. Entonces, trabajar la narrativa breve, estoy ajustándola porque me interesa pensarlo. Y en eso estoy tramando. Tengo una idea de una novela que quiero escribir, pero bueno, veremos si en algún momento se puede escribir.